160. AM 660, Radio Amplitud. Buenos días, amigas y amigos de Amplitud 660. Es martes, una mañana fría, nublada, húmeda, y son las 9:04. Momento como para juntarse ya entre amigos. Con el fondo de don Julio Lacarra, que hace ya tiempo nos presta su música para avisar que estamos llegando, y con Claudio Suárez en la operación técnica, quien les habla, Agustín Martínez, a partir de las 9:30, con Jorge Rulli, estableceremos contacto y empezaremos nuestras habituales reflexiones en voz alta de los días en martes por la mañana. Por cierto, las cuestiones que vamos a abordar hoy son complejas y ásperas, porque nos duele decirlo, pero encontramos o nos encontramos en un país que está patas para arriba. En donde usted lo busque, en la salud, no funciona. La justicia no funciona. Los transportes no funcionan. Quiero decir, cuando no funcionan, que no funcionan bien, ¿no? O directamente que funcionan mal. Todo eso es un proceso, claramente, que no puede haber ocurrido en 3 años y medio que lleva de gobierno Mauricio Macri. Pero que no haya sido o no sea el resultado de la gestión de Macri no anula la responsabilidad de Macri, que en estos 3 años y pico ha empeorado todo. Particularmente ha empeorado la calidad de vida de los argentinos, haciendo una descomunal transferencia de riqueza o de ingreso, para decir mejor, de aquellos que menos tienen a los que más tienen. La calidad de vida de los argentinos, medida en consumo, se ha empobrecido notablemente. Y esto tiene que ver claramente con la responsabilidad política de Macri y su gobierno. Pero el resto, eso de que nada anda bien, que nada funciona bien, no es un problema generado por esta transferencia de ingresos, sino que es producto de un proceso histórico y político. Cuando digo político, quiere decir que también es cultural y social. Es decir, lo político lo abarca. A partir de la irrupción de lo que se llamó el desarrollismo, es decir, a partir de después de la revolución fusiladora que derrocó a Perón en 1955, apareció un esquema de pensamiento político y económico en donde la línea de progreso ininterrumpido parecía ser la nueva meta de la humanidad. Por cierto, la humanidad tiene más allá, el ser humano tiene más allá de las necesidades físicas una conformación espiritual. Y esa conformación espiritual del individuo genera comunidad, y la comunidad genera pueblo, y el pueblo genera nación. Eso se ha ido todo diluyendo, se ha ido perdiendo, y hoy tenemos una sociedad partida, y como decía, insisto, reitero, un claro disfuncionamiento institucional de clara y nítida conformación de la pérdida de valores. Es decir, es un problema que no solo es político, sino que tiene que ver con lo ético y con lo moral. De todas estas cosas vamos a hablar con Jorge Rulli, pero para ponerle un chorrito de edulcorante al mate, es decir, para no tenerlo tan áspero, tan agrio, tal vez, vamos a escuchar, hoy vamos a homenajear musicalmente a un músico orejero, a un guitarrista orejero. Ustedes saben que en general Hay músicos de escuela, de conservatorio, y otros que no han ido ni a la escuela ni al conservatorio, pero que han sido y son, en algunos casos, grandes músicos, notables músicos. Han puesto en juego, para llegar a hacerlo, dos cosas centrales: el oído y luego la perseverancia. También el buen gusto, claro está, ¿no es cierto? Bueno, el músico que nos va a acompañar hoy, que le va a dar marco musical a nuestro programa de hoy, es Roberto Grela. Roberto Grela es un guitarrista orejero, autodidacta. A veces ha sido hasta cuestionado porque el hombre en el ragueo ha usado uña, cuando púa, ¿no? Cuando en general los guitarristas de estilo no la utilizan. Pero él ha buscado en esa púa sacar a la guitarra sonidos muy particulares y que tenían mucho más que ver con su interior, con aquello que él desde sus profundidades humanas quería manifestar. Una muestra de esa exquisitez que vincula lo espiritual de la música de Grela con lo excepcional de la percepción de otro gran músico, con el que formó un binomio insuperable, me estoy refiriendo a Aníbal, Carmelo, Pichuco Troilo, nos han dado piezas notables. Con una de ellas vamos a abrir nuestro programa de hoy, insisto, en un homenaje a Roberto Grela. Pa' que bailen los muchachos. Así empezamos nuestro programa musicalmente hablando con un dúo notable en una interpretación fantástica. Pa' que bailen los muchachos, un tango de Aníbal Troilo con letra de Enrique Cadícamo, que en este momento no escuchamos porque la idea era homenajear a Roberto Grela, y con Grela Troilo arrancamos musicalmente nuestro programa de hoy. El contenido, el sumario de nuestro programa, que desarrollaremos con Jorge Rulli a partir de las 9:30, incluye algunos temas que, como decía, nos muestran que estamos en un país patas para arriba. En principio, voy a marcar una diferencia. Hace unos días, Francisco, el Papa Francisco, la verdad es que los argentinos generamos cosas insólitas. No tenemos un Papa, siendo muy pocos habitantes, y si bien tenemos una historia de cristiandad, ¿no es cierto?, y de catolicismo, bueno, no era frecuente. Es más, es un hecho inédito que un país sudamericano tenga un Papa. Bueno, nosotros tenemos un Papa. Y otro sacerdote, padre Pedro Opeka, viene desarrollando en uno de los países más pobres del África, Madagascar, una fenomenal tarea social. Social y evangelizadora, ¿verdad? Es decir, él lo hace desde la fe. Es un hombre de fe. Bueno, Francisco ha sido, en su momento, el momento en que Opeka era seminarista, profesor de teología de este sacerdote nacido en San Martín, Pedro Opeka. El otro día lo fue a visitar Francisco a la obra que desarrolla Opeka en Madagascar, y obviamente lo cubrió de elogios, porque es una obra encomiable. Ahora bien, la curiosidad, la dualidad aparece en este punto. Opeka sostiene que el verdadero valor donde puede descansar una comunidad para construirse en dignidad y en fe, es el trabajo. Él viene de una familia muy humilde, y su padre era albañil. Del padre Opeka, tomó esa capacidad de construcción real, ¿no es cierto?, del tipo que es capaz de preparar el pastón, llenar el balde y utilizar la cuchara y el fratacho. Opeka se diferencia claramente por su actitud de valoración del trabajo como eje central de una construcción comunitaria de los movimientos sociales que hay en Argentina. Movimientos sociales que, por otra parte, Francisco, de manera contradictoria con este elogio que le ha dedicado Opeka, viene motorizando desde hace años, impulsando y defendiendo. En particular, algunos de los dirigentes de esas agrupaciones llamadas movimientos sociales. Es curioso, ¿no es cierto?, que en África Francisco resalte el valor del trabajo de un sacerdote que hace del trabajo el eje central de la construcción comunitaria, y que aquí en la Argentina motorice, impulse, defienda movimientos que están centrados en el asistencialismo. Hay ahí una dualidad, cuando no una contradicción, ¿verdad? Fíjense lo que ha dicho en su momento, el año pasado, si no recuerdo mal, que Opeka visitó nuestro país, su propio país, claro está, insisto, nació aquí en la localidad vecina de San Martín. Opeka dijo: los planes sociales son lo peor que le puede hacer a un pobre. El asistencialismo debe existir siempre con trabajo. El que no trabaja, que no coma. Drástico para decir las cosas, ¿verdad? Los gobernantes obtienen ese lugar gracias al pueblo. Y todo poder que viene del pueblo tiene que servir al pueblo. No hay causa más noble que dar todo por los pobres. Pero nadie confía en nadie hoy, y para romper ese estigma se necesitan líderes, personas honestas, que lo que dicen lo vivan. ¿Por qué empezamos por acá? Porque cuando hablábamos de esto, de que Argentina es un país que está patas para arriba y que no es simplemente la resultante 3 años y medio de un gobierno, sino que es el resultado de varios gobiernos a lo largo de los años, nos encontramos de qué manera hay una confrontación conceptual, filosófica, entre quienes persisten en hacer del Estado un instrumento de asistencia y quienes pretenden, como el padre Opeca, hacer que haya dirigentes que se embanderen con la causa de los pobres viviendo lo que dicen. Es notable la diferencia. Y es notable también el modo en que su santidad Francisco puede encontrar valorable aquello que por sí confronta con lo nuestro, con lo que encontramos aquí, y luego aquí o desde allá valorar o estimular lo de aquí. Hay, cuando menos, una incongruencia, dirían los psicólogos. ¿No es cierto? Es esa cosa que no tiene coherencia. En fin, también hay otros temas que vamos a abordar con Jorge Rulli cuando establezcamos el contacto con él. Hace unos días, el presidente Macri, por medio de un decreto, modificó la vigencia de una ley, la ley de residuos peligrosos, 24.051, sancionada en 1991 y promulgada en diciembre de 1991 y promulgada de facto, es decir, empezó a ejercerse en enero de 1992. Otra encomienda envenenada que no dejara Carlos Saúl Menem. Macri ahora ha modificado parte de esa ley con un decreto, y la parte no es menor. ¿Por qué? Porque al incorporar basura de otros países, residuos peligrosos de otros países, se pedía a los países que exportaban dicha basura que la exportaran con un certificado de inocuidad ambiental y sanitaria. Este decreto deroga ese requisito esencial. Es decir, que ahora la basura que recibamos será tal como viene y será analizada aquí, con lo cual ya estará en nuestro país. La otra era preventiva, ¿no es cierto? Decía, bueno, el que exportaba la basura, el que la exportaba a Argentina, ¿no es cierto? Debía demostrar, mediante un certificado, que esa basura era inocua. Con este decreto que han firmado Macri, Peña y Dante Sica, no hacen falta ese certificado, y ellos sostienen, digamos quienes han firmado el decreto, que esa tarea se desarrollará ahora en la Argentina. Bueno, vamos a ver qué opina Jorge Rulli al respecto, que siempre tiene una opinión muy interesante y muy casi diría hasta polémica, ¿verdad? Otro tema más que vamos a abordar con Jorge será la cuestión de las calorías. Hay un trabajo que ha hecho un ingeniero agrónomo uruguayo y que quiero agradecer al compañero y oyente y amigo Miguel Ángel Felice, que de su muro lo he tomado. Un ingeniero agrónomo uruguayo llamado Alberto Gómez. Alberto Gómez se ha ocupado en investigar en Uruguay que es muy parecido al fenómeno que sucede aquí en Argentina, de qué modo el campo uruguayo, que al igual que el argentino, dice que está en condiciones de alimentar millones y millones de personas, bueno, el campo uruguayo dice que, el campo entre comillas, digo, ¿no? Está en condiciones de alimentar 28 millones de personas. Cuando Gómez empieza a investigar, en realidad advierte que los alimentos que produce Uruguay, lo mismo que sucede aquí en la Argentina, están basados en la soja transgénica. Y que esa soja transgénica no es alimento para humanos, sino para cerdos. ¿Para los cerdos de qué país? Bueno, para China. Y entonces ahí señaló Alberto Gómez, que es el ingeniero agrónomo que se ocupó de este estudio, en una demostración extraordinaria. Cuando un cerdo consume 10 calorías, devuelve una para consumo humano. Esto quiere decir que si en lugar de darle de comer a los cerdos soja transgénica, le diéramos maíz a las personas, gastaríamos mucho menos, porque se pierden 9 calorías de producción agropecuaria dándole de comer a los cerdos. 9 calorías que podrían ir a personas, ¿verdad?, que hoy tienen hambre. Bueno, también de esto vamos a hablar con Jorge Rulli. Lo voy a tomar de sorpresa porque no le avisé que íbamos a charlar de estas cuestiones. También vamos a... Ya está, Jorge Rulli. ¿No está? Ajá. Bueno, también vamos a hablar, le voy a proponer a Jorge, que conversemos sobre dos cosas. Una que hizo él, un video sobre cambio climático, que ha subido a YouTube, que lo recomiendo, porque lo ha planteado en un lenguaje muy llano, muy claro, y dedicado a los jóvenes, para estimular esta lucha que los jóvenes han tomado como propia. Buenos días, Jorge, ¿estás allí? Buenos días, Agustín. No te... Saludo ahora a la sí. audiencia. Ahí está, ahora sí. Bueno, estaba saludo haciendo... Saludo a la audiencia del programa. Bueno, gracias, Jorge. Estaba haciendo un inventario, un sumario de los temas que te voy a proponer abordar. Y estaba recomendando este video que vos subiste a YouTube sobre cambio climático dedicado a los jóvenes, que son aquellos que enfrentan este grave problema humano con enjundia, con voluntad, con entereza, y que, como vos decís, no conviene ni sería ético dejarlos solos. Yo podría sintetizarlo diciendo algo así como: plantar árboles puede salvar al planeta, ¿no? Esta es la idea del video. Plantar árboles podía salvar al planeta. Sí, de todos modos yo lo recomendaba para que quiera escucharte, porque siempre tus explicaciones y tus referencias son muy sencillas, muy, muy claras y muy concisas. Es decir, no hay palabrerío, no hay hojarasca, vas al grano de una manera clara y comprensible. Eso te hace un poquito más importante, diría yo, desde mi modesto punto de vista, ¿no? La otra cosa que te quería plantear como tema para tratar hoy es una reflexión, yo la he hecho la mía, sobre esta visita que ha hecho su Santidad Francisco a África, a Madagascar más precisamente, y ese contacto que ha tomado con un sacerdote argentino llamado Pedro Peca, del cual nos hemos ocupado en este programa en otras emisiones, que ofrece casi, diría, una dualidad de pensamiento de Francisco. Esto corre por mi cuenta, Jorge, porque elogia el trabajo de Opeca, pero mientras aquí en la Argentina impulsa y motoriza movimientos sociales asistencialistas. Opeca, vos sabés que ha planteado claramente que repudia los planes sociales y que su construcción comunitaria está basada en un único valor: el trabajo que da dignidad. Sí, así es verdad, sí. Opeca, bueno, la historia de Opeca en Madagascar refiere que fue rechazado varias veces por la gente, creo que 3 o 4 veces, hasta que se le acercaron algunas mujeres y él comenzó una difícil labor de crear, de inventar un trabajo, ¿no? Rompiendo piedras, vendiendo una especie de argamasa que hacían, hasta que pudieron ponerse de pie y comenzar a construir para ellos, ¿no? Las viviendas que no tenían. Realmente es una labor muy, muy esforzada la del padre Opeca, que lamentablemente en la Argentina no se ha visto, ¿no? Acá todo es un gran negocio, ¿no? La pobreza es un gran negocio. Yo no sé hasta dónde el Papa es consciente de ello, pero lo que se llamaba el peronismo ha devenido en una maquinaria infernal de manipular la pobreza, ¿no? De multiplicarla también. Y el otro día, bueno, a raíz de esta enorme concentración que hubo en la 9 de julio, donde se reclamaban 200.000 nuevos planes, bueno, sacábamos la cuenta de lo que ello significa. No solamente nosotros, algún periodista también lo hizo, y significa 25 millones de dólares mensuales que se van a agregar a deuda externa, 25 millones de dólares mensuales. No es poca cosa, ¿no? Cuando uno lo multiplica por 12, y bueno, tenés una cifra realmente apabullante, ¿no? Pero por otra parte, según los acuerdos que tienen los movimientos sociales, llamados grupos piqueteros, con la ministra Stanley, que se quedan con el 28% del presupuesto en función de gastos administrativos y esfuerzos que le significa repartir los planes. Estos chicos laburan mucho realmente, ¿viste? Y entonces, y se quedarían con unos 8 millones de dólares. Pero además, fíjate que cuando reparten los planes, lo habitual es que le descuenten el 10% al planero. O sea que son 600 pesos que se quedan. O sea, están haciendo 10 millones de dólares que se embolsan entre 3 o 4 organizaciones. No podemos llamarlos movimientos sociales, son unos movimientos de traficantes. Son unos truhanes, ¿no? Y la gente sigue tan pobre como estaba. Sigue siendo tan pobre como estaba porque el negocio de la industria de la pobreza es que no deje de haber pobres. Entonces, a mí me parece que sería bueno hablar del ejemplo que nos dio el padre Opeca, porque esa gente de Madagascar han inventado formas de trabajar y modos de trabajo, han construido sus viviendas. Hay una construcción del sujeto, o sea, hay una formación personal del tipo que se decide a vivir sin ayuda, a respaldarse en las propias fuerzas y en la comunidad, a construir su casa, a construir sus muebles, a producir su comida. Hay una decisión muy valiosa, ¿no? De la cual tendríamos que aprender los argentinos. Más allá de lo que el Papa piense que se puede hacer con la Argentina, porque en última instancia uno dice, bueno, si el Papa cree que todo lo que puede hacerse en la Argentina es lo que hace Grabois, y bueno, no habla bien de la Argentina, realmente es como, en el mejor de los casos, estoy pensando que el Santo Padre tiene una idea muy pobre de la Argentina, ¿comprendes? ¿Se entiende? Porque si todo lo que podemos hacer es armar cooperativas truchas, como se arma habitualmente como se armó durante los últimos 12 años, y bueno, si la Argentina da para eso nada más es porque estamos muy mal. Estamos peor que la gente de Madagascar. ¿Cómo puede ser, no? Cuando Madagascar es uno de los países más pobres del mundo. Y sin embargo, el padre Opeca pudo hacer en Madagascar lo que no podría haber hecho en la Argentina. Yo creo que, si vos reflexionaste, Agustín, sobre este tema, yo creo que es positivo y sería interesante que cada argentino que nos esté escuchando reflexione de igual manera y piense qué diablo nos pasa a nosotros que no podemos hacer lo que hizo esta gente en Madagascar, ¿no? ¿Por qué nosotros estamos condenados al asistencialismo y una especie de servidumbre? ¿Viste? Porque hay un tipo de una orga, llámese el Evita o la CCC, que te da un plan a nombre del gobierno, te dice tenés que dejar la décima parte, pero además te dice vos tenés que marchar, ir a la olla popular, tenés que cortar la calle, tenés que venir al acto político. O sea, está sujeto a servidumbre. Es una servidumbre, Jorge. Es una servidumbre, sin ninguna duda. Ahora bien, cuando yo empecé el programa, viste que siempre hablo de aquellas cosas sobre las cuales te voy a proponer reflexionar y reflexionaremos juntos. Claro, yo decía que Argentina está patas para arriba, a pesar de ser un país de una gran extensión territorial y de una enorme riqueza potencial, está patas para arriba. No hay espacio, no hay institución que funcione y que en todo caso funcione bien. Y esto no puede ser atribuido a un gobierno que lleva 3 años y medio. Yo no voy a sacarle a Macri la responsabilidad de un grave deterioro de la calidad de vida a la mayoría de los argentinos. Pero está claro que esto es parte de un proceso histórico que venimos viviendo y que es fundamentalmente político. ¿Por qué político? Porque absorbe a todas las otras manifestaciones. Es decir, y si mira, si nosotros pretendemos inculpar a este gobierno de los malos modos con que nos trata un empleado del municipio, y nos vamos a equivocar gravemente, porque realmente no depende de un gobierno. Este es un proceso largo, ¿no?, de deterioro, en el cual no solamente la militancia es rentada, sino que se perdió el espíritu de servicio, no solamente en la militancia, se perdió en todas las instituciones, a tal punto que resulta excepcional un empleado bancario, un empleado de una obra social, que realmente persiga un problema hasta resolverlo, que le ponga amor a lo que hace. Es excepcional cuando hace 50 años eso era lo normal. Se perdió el espíritu de servicio. Y eso no lo podemos acusar a un gobierno, porque después de diciembre nos vamos a encontrar con una triste sorpresa, que todo puede ser igual peor. Pero además, cuando este gobierno llega, ya veníamos con un proceso de deterioro, que insisto, no tiene que ver con el plano económico, que hay que darle responsabilidad a Macri, por cierto, en ese punto, pero que la salud no funcionaba antes de Macri, no funcionaba la justicia antes de Macri. No funcionaban los ferrocarriles antes de Macri. La educación. Entonces, la educación. Claro, no funcionaba nada. Entonces, la educación. Bueno, alguna vez... Madre, sí. Sí. No, yo te iba a pedir una situación. Porque vos alguna vez has sabido situar el inicio de este proceso de deterioro, que insisto, no es económico, es político, porque político lo abarca todo, lo social, lo cultural, lo histórico, es político. Entonces, te voy a contar algo que a lo mejor vos sabés, pero que tiene que ver con una interesante anécdota. Es la de un escritor polaco que se llama Jerzy Kosinski, ya murió, que escribió un libro que se llama El pájaro pintado, que le mereció muchas críticas por tener una posición, vamos a decir, prosionista. Pero el tipo cuenta una historia que me parece muy aleccionadora. Dice que avanzaban las tropas alemanas sobre Polonia y el rumor era que producían tropelías varias. Entonces un padre le dice a un niño que tenía como mascota una liebre que iba a ser él de la liebre. Si se la iba a dejar a los soldados alemanes que estaban llegando y se la comerían, o si prefería abrirle la jaula y dejarla en libertad. El chico lo piensa y resuelve abrirle la puerta de la jaula a la liebre y dejarla en libertad. La liebre, al verse con la jaula abierta, sale de estampida, te imaginás, a la velocidad que pueden correr las liebres. y sucede lo extraordinario. Cuando hace una determinada cantidad de metros, el paisaje que llega a ver le resulta de tal modo desconocido, incierto y riesgoso, que vuelve sobre sus pasos y se mete otra vez en la jaula. Yo digo que para vivir en libertad hay que ser valiente, Jorge. Sí, es verdad. Es fuerte tu anécdota. Es fuerte y espero que conmueva los corazones de aquellos que nos escuchan. Porque sí, me parece que muchos argentinos han vuelto a la jaula. Y la jaula es una jaula política. ¿Eh? Y por eso votan lo que votan. Y por eso viven como viven, ¿no? Qué pena. Qué pena porque fuimos un país de valientes, ¿no? Donde las madres le ofrecían a los líderes de la revolución, le ofrecían sus hijos a San Martín, a Belgrano, ¿sí o no? Era un orgullo morir a la sombra de la bandera argentina. Y las cosas que hicimos, me permito el plural, porque los estoy englobando a todos, las cosas que hicimos en Malvinas sorprendieron al mundo, más allá de que hayamos perdido la guerra. Y sin embargo, parece que lo que perdimos fue la posguerra, ¿no? Más que la guerra, perdimos la posguerra. Y la perdimos en manos de los traidores, de los falsarios, de los políticos que tienen doble discurso, que no importa lo que ganen como sueldo oficial, porque tienen inversiones en el exterior. Y decía el otro día una economista, decía que se calcula el robo al Estado en un 20% del PBI, y malo, dice ella, es que no se reinvierte en fábricas o en negocios o en construcciones, sino que sale al exterior. Porque si se reinvirtiera, el país seguiría igual o mejor. Pero el país se va para abajo porque todo ese dinero se va. Se va a fondos buitres, se va a islas financieras. Y fíjate vos, y es cierto, ¿no? Los políticos lo que roban ni siquiera lo reinvierten en el país. Quizá en alguna mansión, pero no más que eso. Todos viven, cada vez más viven en Puerto Madero, viven en los countries de Moreno, de la Ruta 9 Panamericana. Y ahora, según me enteré, algunos de los líderes piqueteros también viven en los countries de Moreno. Como no podía ser de otra manera, sí. Porque de alguna forma son parte de la misma casta. Claro, de la misma casta, ¿no? La misma casta parasitaria de la dirigencia argentina. Qué terrible. Pensar que alguna vez gritamos que se vayan todos y parece que al final teníamos razón. Habría que ver cómo inventamos otra dirigencia, de dónde, de qué galera sacamos ese conejo, ¿no? O esa liebre, como dijiste vos. Pero una liebre libertaria, una liebre que elija el horizonte, ¿no? Que no vuelva a la jaula. Claro, porque fíjate que eso fue una metáfora, ¿verdad? En el 2015 salimos, nos abrieron la jaula y salimos, y en el 2019 volvemos a la jaula. Es cierto. No importa de quién es la jaula, ¿viste? No importa, sí. Es una metáfora. De alguna manera. Es una metáfora. Es una metáfora, claro. Ahora bien, yo te preguntaba, bueno, Jorge, ¿por qué estas reflexiones? Porque, como decíamos, si bien no vamos a sacarle el San Benito a la gestión Macri, que bien se la merece porque ha sido horrorosa en cuanto a los efectos que ha producido sobre el pueblo y sobre el país, yo creo que premeditadamente, ¿no? Pero bueno, yo lo que te quería consultar y proponerle a la audiencia también, si quiere comunicarse con nosotros, la reflexión, es el punto de partida de este deterioro que puso el país patas para arriba. Hubo un momento en que éramos felices, que todo funcionaba, sino del todo perfectamente, no. Funcionaba bien. Y de buenas a primeras empezamos a tener problemas en todos los frentes. Yo creo que hay dos situaciones. Una que la mencioné, que es la derrota al Malvinas. Hay una derrota al Malvinas y hay pactos y acuerdos secretos, seguramente que persuaden, que convencen a nuestra dirigencia política de que se tiene que quedar en el molde y ser obediente. Algo así debe haber. Porque yo me acuerdo cuando ganó el Frepaso, este compañero, ¿cómo se llamaba? El que paraba en el café Varela Varelita. Carlos Chacho Álvarez. El Chacho, todos los que lo conocíamos e imaginábamos que él iba a hacer una gestión diferente, recordamos el primer día, llegó a la Casa Rosada y el susto que se pegó fue tan grande que no abrió más la boca. Es decir, a todos nos dio la impresión, habiéndolo conocido, que llegó al despacho presidencial y alguien lo apretó de tal manera que no levantó más la cabeza. Esa fue la impresión que yo recuerdo de aquellos tiempos en que yo lo había tratado al Chacho, que lo conocía, y que uno esperaba algo más. Pero él actuó como esas personas que sufren un susto, ¿no? Y quedan para siempre mustias. Bueno, con la diferencia que no hubo ni nadie que lo ayudara a salir del susto, ¿no? Pero bueno, ¿qué habrá sido el susto? El susto son los acuerdos de la derrota al Malvinas, los acuerdos con los usureros que manejan la deuda. ¿Cuáles son las situaciones que hacen que cada presidente argentino sea una triste imitación del anterior? ¿No? Es muy cierto que lo que vos planteás, sí. Es cierto, ¿no? Del Chacho se podía esperar algo más, por capacidad intelectual. Una vez un diputado me dijo que los diputados, más allá de sus partidos políticos, actúan como si el texto de lo que tienen que decir estuviera escrito en el ¿cómo se llama esto? En el escritorio, en la banca, como si la banca, claro, sí, como si la banca de diputados le dictara lo que tienen que decir o hacer. Es evidente el ejemplo, ¿no? Actúan de la misma manera, como que ahora, ¿quién escribe el guión de esta película? El Fondo Monetario, Soros, quizá lo escriba Soros, pero ya es hora de que tomemos conciencia que no puede ser, porque si no, nosotros cambiamos a los diputados y todos hablan igual. Bueno, cambiamos a los presidentes. Sí. No, me estás haciendo recordar algo, dos cosas. La primera, un párrafo dedicado a Chacho, que tenía una gran capacidad intelectual y que yo creo que en ningún momento fue un corrupto de aquellos que buscaban dinero. El hombre buscaba el bronce, quería pasar a la inmortalidad como alguien que había merecido pasar por la política. No lo consiguió, claramente. Ahí aparecen esas fuerzas ocultas que vos decís que evidentemente lo condicionaron, ¿no? Lo asustaron. Más allá de las diferencias, era uno de nosotros. Era un joven entusiasta con muchos ideales y no pasó nada. Algo le ocurrió en la Casa Rosada. Bueno, como si le hubieran dado con una masa en la cabeza, ¿viste? No volvió a ser el mismo de ninguna manera y luego desapareció. La otra cosa me llevabas a recordar con tu descripción, Jorge, es que la Constitución que se toma como vigente y que no es la vigente es la del 49, que no ha podido ser derogada por una banda militar, ¿no es cierto? Pero bueno, la Constitución que se toma como vigente es la que se convocó a Asamblea Constituyente en el 94, ¿lo recordarás? El acuerdo entre Alfonsín y Menem. Efectivamente. Vos sabés que hubo dos asambleístas que fueron, digamos, expositores por parte de lo que sería el peronismo. Uno fue el recordado Choclo Alacino, el entrerriano Choclo Alacino, y luego Cristina Fernández de Kirchner. Ahí se materializó la transferencia a las provincias de los bienes, vos lo llamás con mucho criterio, no recursos, sino bienes naturales. Es decir, ya la nación no dispone de ellos, disponen las provincias. Como Bolsonaro dispone de la Amazonia, sí, más o menos. Y ahí empieza otra manifestación de este deterioro institucional. La carencia de una nación que proyecte, es decir, que englobe, que abarque una comunión. Un proyecto nacional. Claro, una comunión de pueblo y nación. Claro, entonces esa constitución dificulta tener un proyecto nacional. No solo que la dificulta, sino que además permite que haya provincias que tomen deuda. Porque nosotros no solo tenemos una deuda externa del Poder Ejecutivo Nacional con el Fondo Monetario, sino que tenemos a las provincias absolutamente endeudadas, hipotecadas. Es terrible, ¿no? Es terrible, sí, es verdad. Esto lo ha permitido la Constitución del 94. Que fue una constitución de la dirigencia política, ¿no? Armada entre radicales y peronistas, supuestamente peronistas, ¿no? Así es. Y que lo que se llama el peronismo hoy no se atreve a criticar, porque no hay nadie que critique a Menem. A mí me resulta sorprendente y llamativo que nadie critique a Menem. Nadie. En ninguno de los partidos políticos es capaz de realizar una crítica a Menem. Es increíble. Cuando Menem fue el peronismo convertido en la Revolución Libertadora, más o menos, ¿no? Sí, sí, bueno, el abrazo. El beso con Roja lo dice así, ¿no? Sí, sí, sí. Transformó al peronismo en su contrario. Y desde entonces quedamos así, quedamos para la miércoles. Quedamos absolutamente cambiados, nos descerebrados quedamos, ¿no? Y esa política de pérdida de identidad del peronismo ha continuado hasta límites terribles, ¿no? Límites terribles. El peronismo hoy es un esperpento, el peronismo hoy es una sombra de lo que fue, por no decir que es lo contrario de lo que fue, ¿no? Y a tal punto que uno puede afirmar con naturalidad que el peronismo no es peronista. Peronismo en la Argentina ya no es peronista. Hace muchísimos años que dejó de ser peronista y es cualquier otra cosa. No importa que en realidad es un grupo empresarial, ¿no? Sin ideología ni moral, que simplemente vive de la pobreza, ¿no? Vive de la gran industria de la pobreza. O sea, en ese sentido, yo jamás diría, le buscaría la ideología a Pérsico o a Grabois, porque lo que están montando es un poder personal que se hace de millones y millones de dólares, pero el común de la gente no imagina la astucia de Mauricio Macri cuando tercerizó el manejo de la pobreza y se lo encargó a esta gente, y el dinero se lo dan a esta gente, y esta gente se queda con el 28% de los presupuestos para la pobreza en función de los gastos que tienen ellos. Decime, ¿qué gastos tienen? 28% de gastos que se quedan para sus propios aparatos, para pagarle a su gente, y luego además les sacan el diezmo al pobre planero. Y además lo obligan a participar en todos los encuentros de la organización, llámese Levita, llámese la CETEP, no importa cómo se llame, el planero tiene que marchar con ellos, tiene que estar con ellos, tiene que servirles. Y todo esto lo organiza Macri, fíjate. Y después resulta que estas organizaciones van al Instituto Patria y cierran acuerdos con Cristina. Y entonces yo me pregunto, ¿y quién paga la campaña de los Fernández? Y te encontrás con que la paga Mauricio Macri. Es increíble. Sí. Nos están tomando el pelo. Me parece Se están que tomando por boludo. Bueno, claro. Ahora yo te me pregunto, Jorge. Sí. Yo te pregunto, tenemos 4 minutos para que después la radio entre en pausa, en su pauta de promoción de programa. Pero te quiero decir, pero, Jorge... ¿Cómo? Sí, tenemos que arreglar el mundo en 4 minutos. Sí, no, pero te voy a pedir algo. Te voy a pedir algo. Vos sabés que justamente esta descripción que vos hacías de estos llamados movimientos sociales florece ahora en una realidad social muy penosa que está ciertamente, no vamos a ponerlo en tela de juicio, condenando al hambre a millones de argentinos. Bueno, vos sabés que parece ser que por promoción del movimiento Evita se ha llegado a un acuerdo de la oposición, voy a decirlo entre comillas, la oposición sería este frente de todos, ¿no? Que incluye a algunos más, para que se sancione una ley de emergencia alimentaria nacional, que se extendería hasta el 2022. Yo no puedo cuantificar ¿cuánto saldrá a las arcas del Estado esta emergencia alimentaria? Pero yo estoy seguro que si produjéramos viviendas y la construcción fuera un elemento multiplicador, con ese dinero probablemente estas familias saldrían del hambre trabajando. Es que la emergencia alimentaria yo no sé si es para salir del hambre o para quedar en el hambre comiendo lo mínimo, ¿no? Sí, la verdad es que no sé. Yo ya alguna vez hablé de comer diente de león, que yo lo como habitualmente. Nuestros abuelos cortaban el diente de león a la vera del ferrocarril o en cualquier baldío y lo saltaban con ajo. Y con eso arroz y 2 o 3 más cosas comían. Y alimentaron familias enteras, las educaron, construyeron su casa, y con alguna berenjena que ellos mismos plantaban, un pimiento rojo, se la rebuscaban. ¿Cómo se la rebuscaban los abuelos que llegaron, no? ¿Cómo se la rebuscaban? Y se ayudaban entre ellos, y había gente que cada día hacía una hilera o dos de ladrillos y terminaron haciéndose su casa. ¿Y por qué hemos abandonado esas memorias? Hemos abandonado las memorias, las ignoramos, y ahora, bueno, ¿qué hacemos? No podemos vivir sin el agua corriente, ¿no? Yo tengo en mi casa, nosotros medimos el fondo del pozo que hicieron unos italianos que no tenían agua. Hace 170 años, ellos llegaron, cavaron 9 metros para encontrar el agua. Mientras tanto, vivirían del agua que le pasaban otros vecinos, que a su vez habían cavado antes 9 o 10 metros hasta encontrar la napa. ¿Te das cuenta? Hay que cavar 9 metros, ¿eh? Seguro. 9 metros. Y a la vez colocando ladrillos para que no se te desmorone el pozo. Y ahora vos te encontrás con argentinos que toman el agua de los charcos. Sí, sí. Y yo digo, puede ser que tomen agua de un charco cuando 2 generaciones atrás o 3 generaciones atrás la gente cavaba 9 metros, 10 metros para encontrar el agua, y esos pozos están tan bien hechos que al día de hoy, a mí se me descompuso el motor la semana pasada y estuvimos una semana utilizando el agua de ese pozo que cavaron hace 170 años a 9 metros de profundidad. Y funciona perfectamente. Bueno, eso se llama trabajo. Todo lo que tuve que hacer es buscar una roldana nueva, claro, y ponerle un balde y una soga, claro,

como mínimo el 50% las partidas presupuestarias vigentes para destinarlas a políticas públicas nacionales, provinciales y también municipales, claro está, de alimentación y nutrición. Vos sabés que esa economista que vos citaste al principio hoy, que si no me equivoco es Iris Speroni, señala que el Estado se queda con el 50% de lo que produce cada trabajador. Y por cierto, más en función de que hay muchos que no trabajan, ¿verdad? Pero los que no trabajan viven de ese 50% que el Estado le captura al que sí lo hace. Resulta ser que un compañero nuestro, Miguel Ángel Felice, subió a su muro una notable, un notable trabajo de un ingeniero agrónomo uruguayo llamado Alberto Gómez. Vamos a pedirle permiso entonces al compañero Albert. Felice para trabajar este momento del programa. Alberto Gómez se llama el ingeniero uruguayo que ha hecho un fenomenal trabajo. Dice que en Uruguay, como aquí, se repite como una letanía que se pueden alimentar millones de personas. Acá vos sabés que podemos alimentar, según Echeverre, a 400 millones de personas, ¿no? Sí. En Uruguay, que es un paisito, como ellos mismos lo llaman, dicen que pueden alimentar a 28 millones de personas. Imagínate, son 3 millones nada más los uruguayos que viven allí. Excede largamente, ¿no es cierto?, las necesidades alimentarias del pueblo uruguayo, lo que tendrían en capacidad de producir. Bien, pero ¿qué ha descubierto este ingeniero Alberto Gómez? El 32% del total de las calorías producidas va a los cerdos. ¿Va a los? Cerdos. ¿A los cerdos? Sí. Y esa producción de proteínas y calorías está generada en un 64% por la soja transgénica. Son números, ¿no? Importantísimo. Sí, sí. Entonces, en los últimos 60 años, la producción mundial de soja creció el 1000%. Y explica que la mayor parte de los cerdos, vos lo has manifestado acá, de la soja va a China, y que se emplea para alimentar estos animalitos. Ahora bien, dice Gómez, y esto es lo que yo te quería marcar para la reflexión. Cada cerdo consume, cuando cada cerdo consume 10 calorías, devuelve una para consumo humano. ¿Una? Una. ¿De 10 a una? De 10 a una. Entonces Gómez dice, si en vez de exportar soja para que coman los chanchos chinos, no los chinos chanchos, los chanchos chinos, le daríamos de comer a 10 millones de personas reales. Sí, siempre que no le demos soja. Claro, no, por eso mismo te digo. Claro, el tipo dice, no hagamos más soja. Plantemos otra cosa, no transgénica, y generemos calorías. ¿No es cierto? Si hiciéramos eso, le podríamos dar de comer realmente a 10 millones de personas. Los uruguayos son 3 millones. Claro, pero habría que volver a hacer chacras y hacer policultivos. Maíz, cebada, lino, verdura, hortalizas. Claro. Una rotación que era lácteos. Histórica, ¿no es cierto? Ahora vos fíjate, ¿yo por qué te señalé esto, Jorge? Porque estamos hablando de una emergencia alimentaria que se propone extender hasta el 2022 y que va a insumir notable cantidad de dinero del Estado. No es un contrasentido. Pero totalmente, es una trampa. Es un nuevo negocio en base a la pobreza. Decime una cosa, ¿no estamos con el Uruguay en el Mercosur? Claro. ¿El Uruguay no es parte de una Argentina que no logró reunificarse? ¿No son nuestros hermanos orientales al día Uruguay? Sí. Sí, por cierto. ¿No tienen ellos una enorme producción láctea de todo tipo, de quesos, de yogures, de cremas, que es de una calidad notable en relación a la Argentina? ¿Sí o no? Claro que sí. Y eso está a un paso de una de las ciudades más grandes de América Latina, Buenos Aires y el conurbano. ¿Cuántos millones de personas somos? Debemos ser como 15 millones ya. Sí, sí, sin duda, sin duda. ¿No sería la clientela natural de toda la cuenca lechera y manufacturera de lácteos del Uruguay? ¿No sería la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué somos sirvientes de la Serenísima cuando tendríamos que estar consumiendo los lácteos de muchísima mayor calidad que nos proveería toda esa cuenca de producciones lácteas del Uruguay? ¿Por qué no lo podemos hacer si el transporte más barato es el que se hace en barcazas? Y todo eso podría venir en barcazas desde el Uruguay, desde Colonia, desde aquí nomás, enfrente. ¿Cuánto menos costaría para nosotros y tendríamos una mayor calidad en el consumo? ¿Por qué no llegamos a un acuerdo con el Uruguay para que toda esa producción se vuelque sobre la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo puede ser que esas cosas no se les pasen por la mente a nuestra dirigencia? Quizá porque eso no sería negocio para ellos. Probablemente, o casi más diría seguramente. ¿Te das cuenta la cantidad de lácteos, de leche que podrían tener nuestros niños? Los yogures, los quesos del Uruguay, las longanizas, los salames, toda una producción de lácteos y de cerdos que podría llegar directamente porque están enfrente mismo de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo no llegamos a un acuerdo mínimo? ¿Para qué sirve el Mercosur? ¿Para qué sirve el Mercosur si no es para alimentar a nuestro pueblo? Y estamos pensando en soluciones mágicas para que ellos ganen dinero con la pobreza. O sea que hasta el año 22 estamos condenados a vivir del asistencialismo, ¿así es? Así es. Te pregunto porque no he leído esa ley, claro, no conozco ese proyecto. Claro, a ver, el gobierno se niega a sacarlo por decreto. Dice, no estamos en una emergencia alimentaria, todo lo que hay que atender está atendido, hemos redoblado partidas, hemos redoblado asistencia, no hay ninguna necesidad de decretar una ley de emergencia. ¿Qué dice el Frente para Todos en este Frente de Todos, en esta policromía, integración que tiene, ¿no? Dice no, motorizado por el movimiento Evita, dice no, hay millones de argentinos que pasan hambre, tenemos que asistirlos, Tenemos que darles de comer. Son unos delincuentes políticos. Fíjate, en la ciudad de París, una ciudad tan grande como Buenos Aires, ha habido un acuerdo del municipio, ¿cómo se llaman estas? Una ordenanza que dice que toda persona que vive en París puede plantar en cualquier lugar en que haya espacio para hacerlo. Puede plantar hortalizas, puede plantar para comer en una pared, por ejemplo, colgando, hay unas telas que tienen bolsillos, se cuelgan en la pared, se pone tierra y se hacen paredes verdes. Bueno, se pueden hacer paredes verdes con comida. Se puede plantar en los baldíos, en los lugares, aunque sean de otro. Pero si vos plantás, haces tu huerta en la tierra de otro, se te respeta la huerta. Podés plantar al costado del ferrocarril, que se te va a respetar. Podés plantar en los macetones con flores que pone la municipalidad, y podés plantar y hacer huerta en las plazas, que nadie te lo va a impedir, porque lo primero es el derecho a producir comida. ¿Por qué no aprobamos una ordenanza de ese tipo y decimos, yo respeto la propiedad de un terreno, pero él respeta que yo en ese terreno voy a plantar maíz o zapallo, y él no me puede sacar el maíz y el zapallo? Yo no le discuto la propiedad, pero en la medida en que no usa su tierra, la uso yo. Y el Estado me ampara y me respalda para que yo use la tierra. Y yo produzca o ponga un gran cesto de alambre con algunas gallinas que se alimentan de verdean y comen todas las lombrices y me ponen huevos. Y esas gallinas son mías. El terreno es de otro, pero las gallinas son mías. Y se alimentan del terreno y me ponen huevos, por ejemplo. ¿Comprendes? O sea, primera medida, toda la tierra ociosa queda a disposición de los que deseen trabajarla para producir comida. Me parece que se empieza por allí. No, aquí todos empiezan por hacer negocios con los planes, con los subsidios. ¿Y de dónde sale esa plata? Sale de deuda externa. Claro, claro. Y los que conducen la deuda externa, los que tramitan la deuda externa, y esto la gente lo tiene que saber, tienen comisiones legales que reciben. Y si tramitan una deuda de 100 millones de dólares, seguro que 10 entró en comisiones legales que invirtieron y van a ser honestos, no son delincuentes, porque es lo que les corresponde, las comisiones legales, y por eso no se endeudan. En un país que lo que tendría que disponer es la pena de muerte para los que endeuden a este país, no importa el cargo que tengan. Algún gobierno tiene que decir de ahora en adelante pena de muerte para los que endeuden a este país, porque venimos desde la Baring Brothers en adelante, desde 1812 o 13 que venimos dependiendo de la usura externa de los usureros. Y si no, que entreguen el gobierno a Soros, que se dejen de joder, si son empleados de Soros. Y es la verdad, y que no digan que son dirigentes políticos argentinos. Cuando vos recordabas, Jorge, que en el 2001 uno de los cantos o de los pedidos o de los anhelos era que se vayan todos, voy a recordarte que esta emergencia alimentaria proviene de aquella época. La decretó Duhalde en el 2002 mediante un decreto, el decreto 108. Fíjate vos la permanencia que ha tenido la situación de emergencia. Del 2002 al 2019 llevamos casi 17 años en emergencia. 17 años. Un par de generaciones que han sobrevivido en medio del hambre y la indigencia. Esa es la Argentina que vamos a tener. Qué pena, ¿no? Y no hemos encontrado el modo de encontrar nuestra identidad y nuestro modo de ser. Cuando nosotros éramos chicos, Agustín, uno iba a los barrios más pobres y las gallinas andaban por la vereda comiendo, rebuscando en las zanjas de la vereda que era y de la calle que era de tierra, ¿sí o no? Bueno, te voy a contar una anécdota graciosa. Vos sabés que yo crecí en mi primera niñez en Aedo. Aedo era todavía un descampado enorme, ¿no es cierto? Cercano ahí a donde está la base del Palomar. Entonces, nuestra casa, que era una casa prefabricada y rodeada como la tuya de vegetación y choclos y, en fin, y zapallos, había de todo, y había gallinas. El gallinero nuestro lindaba con el gallinero del vecino, que se llamaba Pereira. Y los Pereira habían hecho pícaramente un agujero en el alambrado, pensando que alguna bataraza nuestra podría pasar para el otro lado, ¿no es cierto? Entonces mi abuela me dijo un día, mire, mijo, estas gallinas son nuestras y aquellas gallinas son las del vecino. Ahora, si usted tira un maíz y una gallina del vecino cruza el alambrado, ¿de quién es la gallina? Y yo le dije, no sé, abuela, nuestra, mijo. Ese día comemos gallina. Esto es rigurosamente cierto, ¿eh? Pereira hacía lo mismo, le tiraba maíz del otro lado para ver si una de nuestras coloradas pasaba para el otro lado. Era un partido de truco entre vecinos y amigos. No había hambre ahí. No había hambre. No, yo hablé, me acuerdo que recorriendo la zona de Avellaneda, Dock Sur, encontré gente que me dijo, mirá, mi padre no tenía trabajo, mi madre era maestra, estuvieron casi un año sin pagarle el sueldo, porque eso se dio en alguna época, que a las maestras les dejaron de pagar, claro, mucho tiempo. Pero dice, en la mesa de la familia nunca faltó la comida, porque mis abuelos en el fondo hacían huerta y gallinero, y ellos bancaron la alimentación de toda la familia durante meses y meses, cuando no entraba dinero en casa. Claro, mira vos. Claro que sí. Claro que sí. Y íbamos por un camino donde los árboles eran enormes, acacias, eucaliptus, y él me dijo, estos árboles los plantó mi abuelo, me llevaba a mí de la mano, yo tenía 3 años, y yo lo ayudaba con los plantines, con los árboles. Dice, créame, me dijo, yo en mi vida planté un árbol, y me siento tan culpable. Y bueno, y es una generación de hombres que no plantaron árboles. Estamos en medio de una generación de gente que no plantó un árbol. Ahora reciben planes. Yo le daría el plan, le preguntaría, ¿cuántos árboles plantaste? Ninguno. Bueno, no te doy ni plan, te doy una patada en el traste, hermano. ¿Cómo no plantaste nunca un árbol en tu vida? ¿Cuántos años tenés? ¿30, 40? ¿Nunca plantaste un árbol? Y realmente, habría que sacarle el documento de identidad, ¿viste? ¿Cómo no va a plantar un árbol una persona? Yo he plantado centenares de árboles y me ha dado mucha felicidad. ¿Por qué no plantás árboles? ¿Por qué te negás a hacer la huerta? ¿Por qué te negás a lavar los platos en el comedero donde mandás a tu hijo, en el merendero? ¿Por qué no vas y te ofreces para lavar los platos? ¿Por qué? ¿Y por qué el Estado te tiene que mantener? ¿Por qué? Porque aquí la cosa es patria o colonia, y para tener patria hay que trabajar mucho y hay que tener pelotas y ovarios. Hay que tener ovarios. Y si no, somos una colonia. Y ese es el problema, patria o colonia. No es un partido político u otro, no es Coca-Cola o Pepsi. Es patria o colonia. Y se empieza por alimentar a los chicos y por estar disponible para hacer lo que sea necesario para llevar adelante a este país. Entonces, hacer una hilada o dos hiladas de ladrillos por día te permite conquistar el futuro. Plantar la huerta también, alimentar a los niños y ayudarlos en el merendero, y poner fuerza y coraje y espíritu de sacrificio es muy importante. A mí me parece que estamos llegando a un punto de que decir, hermano, si no querés laburar, y arreglate, hermano, arreglate. Hacé tu vida, pero no podemos en este barco, en este bote en que estamos, bastante frágil, que haya una porción del país que viva a costa de la pobreza de los demás, y una porción del país que, entendiendo el negocio de la pobreza, se deje abusar por los partidos políticos. ¿Se entiende? Porque hay una complicidad entre el amo y el esclavo. El esclavo que necesita un amo, o sea, la liebre que vuelve a la jaula y el dueño de la jaula. Voy a y después recordarte... estamos los argentinos. Y después estamos los demás que queremos liberar este país. Voy a recordarle a la audiencia y a vos también, Jorge, un párrafo de una declaración que hiciera el año pasado el padre Opeca, con el cual empezamos hablando nuestro programa. Dijo, o peca lo siguiente: asistir a un pobre, yo nunca lo asistiré. Yo le digo a mi gente en Madagascar que si debería asistirlos, me voy. Porque los amo, porque los quiero y no quiero que sean dependientes. Claro, mirá vos, es genial, el padre Opeca es zapatista, hermano, es peronista de los de antes. Hay un mensaje, hay un mensaje, a ver, vamos a escuchar el mensaje, por favor. Hola, buenos días, felicitaciones para los señores que han hecho toda esta charla tan productiva y que mucha gente lo tendría que escuchar. Hola, Rosa María de Vicente López, mis padres fueron italianos y se hicieron sus casas con esfuerzo y con trabajo. Se cortó la comunicación. Muchas gracias por escuchar. No, no, Jorge, bueno, una mujer de Vicente López, un oyente, no, te felicita por la charla y por el contenido, porque dice que bueno, que mucha gente debería comprender lo que sucede en la Argentina y que nuestras, bueno, reflexiones en voz alta ayudan a poder lograrlo. Te estaba leyendo esto de Opeca que quiero realmente compartir con la audiencia. Dice, y no quiero, los amo, y no quiero que sean dependientes de nadie, pero si les vamos a dar, pero sí les vamos a dar herramientas. Les vamos a dar trabajo. Los vamos a sanar. Es cierto que todo país que se respeta tiene que tener una ayuda especial o planes, como ustedes les dicen. Porque esa es una declaración que hace Opeca acá al diario Clarín. Para las personas enfermas, para los discapacitados, para las personas ancianas, para las familias numerosas, donde solo el padre puede trabajar, o solo la madre trabaja. Para esas situaciones límites tenemos que tener una ayuda. Nosotros lo hacemos también en el pueblo de Acamazoa, que es donde él está construyendo 25.000 viviendas autoconstruidas, ¿verdad? Sí, sí. O sea, la gente construye sus casas. Pero los que están sanos, dice Opeca, los que están sanos tienen que trabajar y este es tu sueldo. La gente así lo ha comprendido allá en Madagascar. Pero aquí en la Argentina se ha politizado esa ayuda. Y cuando se politiza una ayuda importante como esa y se pone también la ideología de por medio, después sí que es difícil arreglar eso. Es muy difícil. Es muy difícil, es verdad. Es muy difícil, es muy difícil. Y lamentablemente es probable que los que repueblen las zonas abandonadas no sean los mismos que se fueron. Muchos jóvenes están dispuestos, con su compañera y sus pequeños hijos, están dispuestos a poblar la Argentina. Lo único que necesitan son las herramientas y que les den la tierra para ir a repoblar y a producir a los lugares que hoy están abandonados. Y es probable que muchos de los que se fueron no quieran volver, fascinados por las calles del suburbio, fascinados por las luces de la ciudad. Pero bueno, por lo menos que no son los que prefieren seguir viviendo en la jaula. Claro, prefieren la jaula, bueno, pero en ese caso habría que condicionar la jaula, ¿no? La jaula, no puede haber más jaulas en este país, no puede haber. Alguien dijo el otro día, esa economista que vos mencionabas, dijo, estamos como en la época de Roca, tenemos fronteras hasta ahí nomás, y después el país no es de nadie, está abandonado, provincias enteras donde no vive gente. ¿Cómo puede ser? Y están todos hacinados en La Matanza, en Moreno, en Quilmes, en Avellaneda. Habría que desconcentrar esta enorme metrópoli y repoblar la frontera, sobre todo la frontera, la Patagonia. Fíjate que durante 12 años hemos tenido líderes políticos de Santa Cruz. ¿Y qué han hecho para repoblar Santa Cruz? Es que los dueños de las provincias no quieren que vaya más gente. porque la quieren para ellos nomás. Tuvimos, ¿cuánto tiempo tuvimos gente de La Rioja? ¿Y qué hicieron para llevar a alguien a La Rioja? Nada, al contrario. Los riojanos se vinieron para Buenos Aires. Los santacruceños se vinieron para Buenos Aires aprovechando que el presidente era de Santa Cruz. Es al revés, hermanos argentinos, es al revés. La felicidad está en las provincias, en el paisaje, en las producciones, en las producciones, en las economías regionales que tendrían que ser restablecidas. No es humano vivir hacinados, y la política de los asentamientos es la política de los que medran y con la industria de la pobreza. La industria de la guerra contra la pobreza, según le inventó McNamara en el Banco Central, no es para que desaparezca la pobreza. Es que es para que cada vez haya más pobres y a la vez haya más gente que vive de la pobreza. Y hoy hay sectores medios, enorme cantidad de gente que vive de la pobreza. Miles y miles de empleados del Ministerio de Desarrollo Social viven gracias a que hay pobres, ganan altos sueldos gracias a la pobreza. La excusa es la pobreza. Sí, ahora voy entonces, a darte un elemento aleatorio, pero que corrobora esto que estás diciendo vos. Vos sabés que en 1876 Roca crea el Banco Hipotecario Nacional. Entendió que había necesidad de concentrar en un banco la capacidad para financiar emprendimientos. Bueno, Roca, hombre de la generación del 80, presumió que aquellos a los que había que financiar era a los terratenientes que se fueron conformando a partir de esas ocupaciones de tierras que dejó la conquista del desierto y la nueva conformación de la nación argentina territorialmente hablando. Pasó el tiempo y hubo alguien que entendió que el banco hipotecario debía prestar otras prestaciones y que tenía que estar orientado a otra forma de financiamiento. El peronismo, el primer peronismo, tomó al banco hipotecario y lo convirtió en una herramienta para la construcción de viviendas populares. Claro, así es. Se construyeron barrios enteros. Casi 500.000 viviendas con fondos del banco hipotecario. Estamos hablando de una enorme multiplicación del trabajo, porque si hay una industria que es madre de industria, esa es la industria de la construcción. Sí, así es. En el año 92, el banco hipotecario fue privatizado. Así es. ¿Sabes de quién es el banco hipotecario hoy? De Eduardo Elstein. Sí, señor. Compró con un dinero, si me permitís. Sí, claro, por cierto, te estoy dando todo. Lo compró al Estado argentino con un dinero que le prestó Soros. Y le devolvió toda esa cantidad con los dineros que consiguió en el primer año de gestión del banco. O sea, al banco no le costó nada, le regalaron el banco. Eduardo Elstein, el hombre más rico de la Argentina, tesorero del Consejo Judío Mundial en Nueva York. A ver si lo quieren escuchar, porque hace 20 años que vengo diciendo esto y no me quieren escuchar. Eduardo Elstein, el hombre más rico de la Argentina, rabino, consejero del Consejo Judío Mundial o tesorero en Nueva York. A ver si se entiende. Rabino del Ejército de Israel. Tiene 1.000.000 de hectáreas. A ver si el señor Grabois sale a reclamar que una parte de esas hectáreas le sean concedidas a los pobres que él administra alguna vez. a ver si lo nombran, a ver si el peronismo nombra alguna vez a Eduardo Erstein. Bueno. Gran amigo de sus dirigentes, también gran amigo de Larreta y de los dirigentes del macrismo. Claro que porque sí. Es interesante que todos los partidos políticos tienen los mismos amigos. Y generalmente es gente muy rica. Bueno, redondeo, Jorge, estos datos, porque tenían que ver y eran para que vos te expresaras, ¿verdad? Vos fíjate que hoy el Banco Hipotecario Nacional está conformado por IRSA, que es la empresa Erstein, el Banco Mundial, qué cosa, ¿no? El Banco Mundial, que es el que financia todos estos planes sociales, ¿verdad? Claro. O sea, gran negocio, así es. Y el Citibank. Han hecho de la asistencia a la pobreza un enorme negocio, tan importante como puede ser el negocio del narco. Un negocio a circular, eso además. Circular, porque sí. Vos fijate que todo está perfectamente planificado y tiene los mismos actores y los mismos sujetos y el mismo objeto, que es el pueblo inerme, el pueblo vulnerable. Y yo me pregunto, ¿cuántos padres o pecas habrá entre nosotros que no pueden hacer nada más que irse a otro país para hacer lo que su voluntad y su piedad y su inteligencia les pide que hagan? ¿Cuántos padres o pecas, y no digo que sean padres, digo, cuántos hombres similares al padre o peca habrán en la Argentina que no pueden realizarse? Porque los actos de servicio desaparecieron, no están bien vistos, porque la liebre quiere vivir en la jaula. Es el país al revés, realmente, es el país. Donde las liebres quieren vivir enjauladas. Así es. Muy buena tu anécdota, Jorge. Y bueno, vamos a tener tiempo hasta 10:58, es decir que nos faltan 18 minutos de programa. Te propongo escuchar un tanguito mientras reflexionás para vos, y luego lo haremos en voz alta, sobre este decreto que ha firmado el presidente Macri, que modifica la ley que nos dejó, otra encomienda riojana que nos dejó Carlos Menem allá por el año 92, que es la ley de residuos peligrosos. Escuchamos un tanguito, volvemos y luego le pegamos derecho hasta terminar el programa con esa temática. ¿Te parece bien? Dale, muy bien. Adelante, entonces, Claudio Suárez, vamos a escuchar a Roberto Grela y, en este caso, con Jorge Vidal. Confidencias. Tiempo de vivir en sombras y vagar sin vida. Cuántas noches de soñar contigo sin tenerte cerca. Tanto llanto, tanta ausencia me tenían vencido. Y solo caminé por mil senderos. Las estrellas, el mar y la luna no se conmovieron. Su silencio despreció mi pena, desafió mi orgullo. Y en penumbras la belleza pura de un lindo cocuyo. Fue mi confidente, escuchó mis quejas y lloró también. Thank you. tiempo de vivir en sombras, de vagar sin vida. Cuántas noches de soñar contigo sin tenerte cerca. Tanto llanto, tanta ausencia me tenían vencido. Y solo caminé por mil senderos. Las estrellas, el mar y la luna no se conmovieron. Su silencio despreció mi pena, desafió mi orgullo. Y en penumbras la belleza pura y un lindo compuso. Fue mi confidente, escuchó mis quejas y lloró también. Está sintonizando AM 660, Radio Amplitud, y escuchando Entre Amigos a Jorge Rulli y quien les habla, Agustín Martínez. Recién, el negro Jorge Vidal, acompañado por Roberto Grela, de la mexicana, bueno, ahora se me escapó el nombre de esta chica mexicana, que es la autora, es decir, es un tango que era una canción mexicana que le dieron ritmo de tango, y voy a recordar luego el nombre seguramente de esta autora de Confidencias. ¿Estás allí, Jorge? Estoy aquí, sí. Bueno, te proponía terminar el programa haciendo un paso por el sedazo de este de esta ley de residuos peligrosos que nos dejó Menem y que ahora ha sido remozada con un decreto del presidente Macri. Parece pura casualidad, pero no es casualidad, ¿no? Que Menem nos haya dejado la ley y que este la retoque. Claro, no es casualidad porque en los años 90... Menem habría peronizado a Mauricio Macri, al que acercó a la presidencia. Esto me consta por una historia personal. Mauricio Macri tenía incineradoras de residuos tóxicos, de residuos hospitalarios y de residuos comunes también, gracias al respaldo del menemismo en toda la zona oeste, en zona de Matanza, Rodríguez, General Rodríguez, Marcos Paz. Tuvo plantas de tratamiento de residuos porque era el tema al que se dedicaba Mauricio Macri. Tenía cerca de 300 empresas dedicadas a estos fines. O sea que en aquel entonces Menem permitió por ley la entrada de basura desde otros países a la Argentina. Como si fuera poco todo lo horrible que hizo, permitió además la entrada de basura, pero sin ninguna, sobre todo de residuos peligrosos. Comprendes que en realidad otros países se los sacaban de encima porque contaminaban o enfermaban a la población o porque no sabían qué hacer con ellos. Entonces mandaban a la Argentina. Hola, se cortó. Bueno, Jorge Rulli se está refiriendo a la ley 24.051, sancionada por el Parlamento en diciembre del 91 y luego puesta en de facto en el enero del 92. Ya está, Jorge, ahora sí te escucho. Bueno, el tema es que el presidente Macri ahora ha reformulado esta ley en un sentido que sería bueno analizarlo. Yo a lo mejor no estoy en condiciones, pero bueno, ¿qué se le reprocha? Se le reprocha, según el gobierno, la habría limitado a la ley. Lo que alguna gente le reprocha es que lo que se permite claramente es el tipo de basura que ha sido seleccionada. O sea, en materias primas. Por ejemplo, cuando se hace la separación de residuos, que en algunos lugares se hace, muy poco en la Argentina, nada en Matanza, pero en lugares como Gualeguaychú yo la he visto cómo se hace, y la basura domiciliaria, las bolsas de basura algunos hombres la van rompiendo y la van metiendo en una rampa que va a una cinta transportadora donde hay un montón de muchachas con barbijo, gorros, guantes y botas y delantal totalmente protegidas que la van separando. Entonces van sacando todo el plástico, van sacando todo el vidrio, van sacando el aluminio y eso lo van destinando, lo van metiendo en diferentes huecos o agujeros que lo van llevando a otros hombres que están abajo y van llenando unos carritos, ¿entiendes? Entonces cada uno tiene un carrito de botellas, otro un carrito de plástico, otro, y esos carritos los van conduciendo a unas prensas que están ahí nomás con otros trabajadores que van convirtiendo toda esa basura en enormes fardos. Entonces esos fardos, los montacargas, los van apilando y tenés fardos de ropa de textiles con sintético, textiles sintético, fardos de vidrio, fardos de plásticos de un tipo, de otro, porque hay muchos tipos de plásticos, ¿entendés? Así como hay vidrio. Entonces todos esos fardos se van apilando en un galpón y luego se venden. Esto es un dinero, es mucho el dinero que entra por estos residuos. Por ejemplo, toda la chatarra va a los hornos, todo el vidrio va también a las fábricas que hacen botellas, la ropa con sintético va también a empresas textiles que la recuperan. Bueno, es mucho el dinero que un municipio consigue a través, y es mucho el trabajo que da, mucho empleo da, muchísimo. Estas chicas después tienen una sala donde pueden reposar con sillones, con cafetería, con una cocina donde pueden calentar las viandas y pueden descansar allí, escuchar radio, ver televisión, lo que fuere. Es un trabajo realmente muy liviano, en definitiva, y se pueden duchar, comprendes, y vestirse y guardar su ropa, su ropero, en fin, en general estas empresas recicladoras de basura que dependen de los municipios están muy bien llevadas y le dan muchas satisfacciones a la gente que puede conseguir un verdadero trabajo y ganar mucho dinero, porque el municipio gana mucho dinero con esto. Bueno, lamentablemente aquí está el negocio de Moyano, que es el negocio de transportar la basura y enterrarla. Te digo, el municipio de Merlo, por ejemplo, está gastando en una planta de muy grande de trabajadores que no ganan mucho, ganan entre 6.000 y 9.000 pesos por mes. Gracias, son como planeros los empleados municipales. Y, sí, claro. Y están gastando, el municipio gasta, no llega a los 30 millones de pesos en su personal y está gastando 40 en los camiones de Moyano y ahora le están haciendo un paro porque quieren 20 millones más. O sea que van a gastar 60 millones mensuales en enterrar la basura y hacerle el negocio a Moyano y la mitad apenas en pagar a 1.000 trabajadores, no sé cuántos, ¿comprendes? Es una injusticia absoluta, pero como a la liebre le gusta la jaula, no protesta. Claro. En otra época, el municipio lo habrían puesto de cabeza. Sí, le hubieran prendido a fuego porque no se puede. Claro, y al intendente. Claro, al intendente lo habrían emplumado porque nadie puede ser, no puede ser que la gente acepte trabajar 7, 8 lucas mensuales. Esta es una locura total. Entonces, seguramente reciben cometas, hacen arreglos, ¿entiendes? Pero bueno, la gente tiene que sobrevivir. Claro. Sí, sí. O no labura. Pero bueno, el tema, volvamos a la basura. Si lo que Macri está lo que pretende importar son esos fardos de vidrio, de plástico, lo que fuere, ya separados, lo que alguna gente, algunos recicladores de estos que venden cartón, digamos que recogen el cartón y lo venden, se están planteando es si consideran lícito importar esos fardos de basura reciclada, ¿por qué no reciclamos nuestra basura y tenemos empleo y tenemos dinero nuestro. Bueno, ahí con toda razón. Claro, ese es el punto. Ese es el punto. Resulta ser así. El primer cuestionamiento que se le hace al decreto de Macri es que deroga la necesidad de que el residuo importado traiga de origen un certificado de inocuidad sanitaria y ambiental. Es decir, la basura venía con un certificado que decía que era inocua y que no iba a producir alteraciones ni sanitarias, ni daños, ni sanitarios o ambientales. Ahora se va a poder importar la misma basura, pero sin ese certificado. El certificado, según Dante Sica, se va a producir aquí en el país con la basura acá. Es decir, habrá necesidad de investigar qué basura ha llegado para poder tener ese certificado. Una vez que tenés la basura acá, hermano, ya te la tenés que aguantar. ¿Qué vas a hacer? ¿No es cierto? Claro. El punto dos es que justamente se producen, según el SEANSE, alrededor de 45.000, ya te doy los números, 45.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. Es una fuente de riqueza enorme, impensable la cantidad de dinero que podríamos sacar si se separaran esos residuos y la cantidad de trabajo que daría. Imagínate, 45.000 toneladas. Y mirá lo que dice. Dice el SEANSE que el 40% corresponde a residuos de carácter orgánico, el 14% a papel y cartón, el 13% plásticos, y el resto de los materiales, vidrios, residuos textiles y metales, entre otros. Vos decís, es una formidable fuente de ingresos y una extraordinaria posibilidad de generar empleo. Así es, tal cual. Tal cual. Además, todo eso que es esa materia orgánica, imagínate la cantidad de tierra que podría dar para los viveros o para hacer huertas, quintas, para hacer quintas. Pero es muchísimo la composta que podría dar, además del dinero del vidrio, del dinero del aluminio, del dinero de los plásticos, ¿no? La Ahora cantidad bien, de tierra. ¿Qué dice el gobierno nacional de por qué sale este decreto que plantea la necesidad de importar eso que acá tenemos en exceso? Porque los municipios no han trabajado en el reciclado, no han invertido en el reciclado. Nada, no les interesa. No les interesa porque son ignorantes, nada más que de brutos que son. De brutos. Yo creo que acá queda claro, tenemos un gobierno, en el gobierno tenemos a alguien que es un traficante de basura. Sí. Y en la oposición, partidos que son traficantes de la pobreza. Entonces, viste, bueno, es como que resulta difícil que se comprendan. Hablan diferentes idiomas. Unos trafican con los pobres y los otros trafican con la basura. Y alguna vez traficó también, acordate que fue presidente del Club de Boca, traficó con el fútbol. Por cierto. Ahora, a ver si aprendemos. No hay que elegir un presidente, no hay que elegir un presidente basurero, no hay que elegir de presidente al presidente de Boca Junior, porque Boca Junior no es lo mismo que la República Argentina. A ver si la gente alguna vez entiende. Ahora, dejar de elegir a un traficante de basura o a un dirigente de fútbol para elegir a un tipo que trafica con la pobreza es bastante estúpido, y es lo que estamos haciendo, porque parece que estamos ahí metidos en la jaula y no sabemos salir de la jaula, ¿no? Bueno, esa es la tarea que te propongo encarar, por lo menos desde la concepción, desde lo digamos conceptual, ¿no es cierto?, de aquello que podríamos llamar filosófico, que vos también desarrollás martes tras martes. ¿Qué te parece si nos reencontramos el martes? Nos reencontramos el martes, y yo te diría, para proponer, en la medida en que no podemos cambiar esta dirigencia, ¿qué podemos hacer nosotros con nuestra basura? ¿Qué podemos hacer nosotros con nuestra basura o qué podemos hacer en el barrio con la basura de los vecinos? Acá sí, tengo mucha experiencia y tengo muchas ideas para proponerles a quienes nos escuchan. El martes próximo parece... lo vamos a hacer así. Dale, quedamos para el martes. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Gracias, Jorge Rulli, por la compañía y por las reflexiones. A ustedes, a la audiencia, gracias por los llamados, gracias a todos, gracias a Claudio Suárez por habernos acompañado en la operación técnica, y que besos, muchos besos, hagan milagros sobre vuestras heridas. Hasta el próximo martes.